Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. El año pasado, en la Falda 82, en este mismo escenario, comenzó a hacerse conocer un tema. Mejor dicho, fueron dos temas que fueron los temas más importantes del año 1982 en el interior del país. Mirta de regreso y Era en Abril. Los autores de esos temas están aquí y vienen a traernos su mensaje musical y poético desde Rosario. Adrián Abonicio, Jorge Van der Mole. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia una de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. Y en la ternura del agua que corre, me recuerdo la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Esto es radiorock.com.ar. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Tardes tranquilas cuando extraño todo, veo que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La vida es igual, igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorar. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre traba hacia el fuego con una mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Solo es una forma más. Estos son registros documentales, son las grabaciones de consola del Festival de la Falda del 83. La primera actuación de los rosarinos de aquella trova que cambió la escena del rock nacional en los días en que comenzaba a derrumbarse la dictadura. Yo entiendo que no a todo el mundo tiene por qué gustar lo que nosotros hacemos, pero un cachitito así nomás de respeto, poquitito. Nosotros se los tenemos, es por eso, ¿viste? Va a cantar ahora solo Fito Páez. Yo voy a hacer un tema nuevo, voy a estrenar un temita que se llama Los Pinceles y los Ritmos. Yo quería hacer una cosita. Si nos callamos todos, vamos a estar todos contentos, ustedes, nosotros. Esto es radiorock.com.ar. Los que se van en vida para España, los que se van en vida en mi ciudad, los que caminan tierra por trabajo, los que caminan puertos para olvidar. Las orejas tienen miedo a la hora del naufragio, corre sangre por las marquesinas. Peligro en los rincones, el suicidio en las verdades. Me desnudaré ante el presidente y no volveré a hablarte de amor como aquel mendigo sin cuartel. Y alzaré mi voz en red. Hay un mago roto en la pared, hay un maquillado en el desván. Los que se negaron a perder, se negaron a crear. Los payasos saben algo, filman, fingen y sonríen. Los adolescentes saben todo. Los hermanos insinúan en idiomas diferentes. Los improvisados piden fiesta. Territorio de la melodía, baja un tono como caldía. Los pinceles y los ritmos. Hay que pintarle al mundo un corazón con ropas nuevas. Hay que quitarle el polvo de la cara. Hay que entender al hijo, a la vecina o a los bichos. Vamos a hacer un nuevo calendario. Vamos a hacer un nuevo calendario donde podamos comunicarnos en paz. Donde podamos comunicarnos en paz. Y si la luna fuera tu mujer, y si tu casa fuera un hospital, y si mi cama fuera tu jardín, ya no me pedirías más y más. Al alcance de las manos pongan fila las preguntas. Puedo derrumbar mis monumentos. Una nuez le hizo la guerra a un imperio de botellas. Todo es tan posible y tan incierto. Y no volveré a hablarte de amor como aquel mendigo sin cuartel. Y alzaré mi voz en red. Quiero sacudir la tradición. La la la la la la pa bien. Llamaré a mi trompetista para que cocine algo y eleve su alma a los agudos. A los restos de comida les daremos vida propia y comeremos todos o ninguno. Territorio de la melodía, baja un tono como caldía. Los pinceles y los ritmos. Hay que pintarle al mundo un corazón con ropas nuevas. Hay que quitarle el polvo de la cara. Hay que entender al hijo, a la vecina o a los bichos. Vamos a hacer un nuevo calendario. Vamos a hacer un nuevo calendario donde podamos comunicarnos en paz, donde podamos comunicarnos en paz. Gracias, muchas gracias. Esto fue Los Pinceles y los Ritmos. Fito Páez, que aún no era solista, estaba dentro de la banda de Juan Carlos Baglietto, en La Falda, el 28 de enero del 83. Antes, El Témpano, tema popularizado por Juan Carlos Baglietto, en la versión de Jorge van der Mole y Adriana Bonicio, como dúo en esta ocasión, en La Falda, el 5 de febrero del 83. Y hay más de van der Mole y Abonicio, otro inédito. Thank you. Archivo rock.com.ar. Loco de mi pueblo, decía que era Dios y cuanto más. Recuerdo que muchos estaban en la esquina de verano, la mano de la noche amenazando tras la boina exagerada. La locura y la niñez eran abrazos de un pedazo de infinito. Como de verdad rasgaba el mundo desde el fondo del delirio. No vayas al río, pibe, antes de que aclare que el corazón nos quema y el agua lo sabe. No vayas al río, pibe, desde la mañana, que la luna del cielo empuja y la luna del agua llama. Los mocos en la niebla y los niños en la aurora, de sus palabras de mente, según dice la gente, cada cual a su modo nunca miente. Pero los locos se los matan y los niños crecen. De no decirle a nadie lo que me dejaba. Nadie quiso ver el ojo aquel por donde se veía más allá. Noche se quedaba un niño solo preguntando sin hablar. Nadie vio el cielo, pibe, tan alto en la nada. Miran todo, vive con los ojos fríos, y en mi sombra temen ver su propio vacío. Los ojos en la niebla y los niños en la aurora, de sus palabras de mente. Pero los locos se los matan y los niños crecen. Pero los locos se los matan. Jorge Van der Mole, Adriana Bonicio, Los Locos y los Niños. Hola, hola, quería presentarles ahora a Rubén Golding. Buenas noches. Bueno, vamos a gritar un rato y después... Mi amor es rojo. En aquel La Falda 83, Golding también hizo un set solista. Este tema forma parte de esa actuación. Mi dolor perfumando las ventanas, de esa casa afuera la gente camina adormecida, en esas calles del sur Y es que ese sur hoy me devuelve la emoción de todo el mar, el viento y mi amor. Es que ese sur hoy me devuelve la emoción de todo el mar, el viento y mi amor. Mi amor es rojo como la luna, como los ojos del puma, como la boca de un fusil. Mi amor es rojo como la luna, como los ojos del puma, como la boca de un fusil. Persigue en los rincones a una vieja sombra. Mi cuerpo te protege por las noches de las flores del mal. Es que esta mujer hoy me devuelve la emoción de todo el mar, el viento y mi amor. Esta mujer hoy me devuelve la emoción de todo el mar, el viento y mi amor. Mi amor es grande como la tierra, como el cóndor de los Andes, o el sol del Alto Perú, o de la falda. Mi amor es rojo como la luna, como los ojos del puma, como la boca de un fusil. Gracias. 28 de enero del 83, Anfiteatro de la Falda, en el mítico festival de rock de aquel tiempo. Rubén Goldín, Mi amor es rojo. Y para cerrar este rescate de cintas históricas, desprolijas pero históricas, que son parte del archivo de rock.com.ar, Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré. Hermano, lo triste que estoy. Se me echó vuelo de trinos y sangre la voz. Se me echó pedazos mi sueño mejor. Mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. Llenarse la boca de vos, apenas vacío el vientre de mi dulce amor. En el mundo azul la vida se me dio, no pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción